En esta parábola, el pastor y las ovejas, dice Jesús, el lobo hace estrago entre las ovejas y las dispersa. Querría fijarme en la figura del lobo. El lobo puede ser el demonio que tienta, puede ser un mal pastor, puede ser un hermano que escandaliza y que quiere quitar la fe. Lo cierto es que cuando yo veo reportajes en la televisión acerca del león o de este tipo de alimañas, veo cómo actúan. Y allí veo un símbolo perfecto de esta parábola. El depredador se acerca sigilosamente. La tentación se nos inculca también sigilosamente. Si viniera de un modo frontal, la veríamos clara y la resistiríamos. Por ejemplo, todas las falsedades contra la Iglesia, si nos las dijeran directamente, las negaríamos. Pero si son introducidas sigilosamente a través de una novela, pues a veces a través de una novela, sin que nos demos cuenta, penetran en nosotros esas falsedades. Lo primero es acercarse con cuidado, despacio, analizando a la víctima. La víctima está descuidada. La víctima siempre, siempre está fuera del rebaño. En el rebaño, pero en la parte más exterior. Las personas que continuamente pues van a misa, que escuchan los sermones, que están unidas al rebaño y alimentadas por el pastor, están en el centro, no tienen de qué preocuparse, porque están protegidas. Pero las personas que no van a misa, que viven dispersas, alejadas, son presa de los depredadores de su fe. Ellas están tan tranquilas y van a perder la fe porque están a las afueras. Después, en un momento dado, cuando elige el depredador, se lanza al ataque, corre hacia la víctima. Es ya la etapa final de la tentación. La persona resiste, corre, pero no tiene nada que hacer contra alguien que es más rápido y más fuerte. Son esos cristianos que están tan tranquilos en sus casas, que no leen nunca la Biblia, que no rezan, que no... Cuando venga ya el ataque final, no tienen nada que hacer. Les van a convencer al 100%. Son pasto de los depredadores. No tienen argumentos para resistir esos razonamientos. No tienen fuerza en su alma. No tienen ni a veces ni la misma voluntad de querer resistir. Y por eso esa carrera es corta. Ya que, por débiles que fueran, si su conciencia, aunque fuera mínimamente, les dijera no, no abandones la Iglesia en el último momento, no cedas a esas tentaciones, pues siempre que resisten, yo lo he visto en multitud de reportajes, sea un antílope, sea un ñu, el animal que sea, si resiste, el otro es verdad que lanza un ataque rápido, feroz, pero no suelen normalmente resistir mucho en la carrera. Si el herbívoro da coces, tampoco el depredador se suele arriesgar a que le den una coz y le rompan un hueso, porque lo he escuchado muchas veces en los reportajes. Una coz de un animal que pesa tantísimos kilos le puede romper un hueso y eso significaría la muerte del depredador. Si el alma, a pesar de todo lo mal que está, en un último atisbo de la fe que tuvo en su niñez, dice no, creo a pesar de todo, podría resistir. Pero esto ocurre poquísimas veces, muy pocas. Lo normal, lo vemos en los reportajes, es que una vez que se lanza el ataque, muy estudiado, muy planeado, al final hinca sus dientes en el cuello y la víctima muere. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos, como grandes manadas de cristianos, pero muchos dispersos, sueltos, no están en el centro del rebaño y van cayendo. Y además, una vez que son presa de sus dientes, se vuelven, como es lógico, contrarios al rebaño. Una vez que esos dientes durísimos les atraviesan hasta el centro, dicen, es verdad, nos han mantenido engañados. La iglesia, yo pensaba que era esto, y ahora he descubierto esto otro. Todo por un reportaje, una novela, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el remedio de todo esto? Mantenerse en el centro del rebaño. Yo, en esos reportajes que he visto, nunca un depredador va al centro del rebaño, nunca. Va a por los que están a las afueras, nunca. Y allí, además, encima, si está el buen pastor tiene armas para alejar. El buen pastor sí que tiene armas. Cualquier oveja que le pida al pastor, ayúdame en el último momento, el pastor la defenderá y saldrá adelante. Pero en esos momentos terribles de la persecución, esas ovejas confían solo en sus fuerzas, es decir, en su inteligencia. Yo tengo mi juicio, yo ya sé lo que tengo que hacer, y caen. Si en un momento pidieran ayuda, se les daría. Así que todos nosotros, recordémoslo, estemos en el centro del rebaño, protegidos por los mismos hermanos. El centro del rebaño de la Iglesia santa y católica, y con el pastor defendiéndonos, y así nunca tendremos que temer, por más que haya muchos lobos alrededor de ese rebaño buscando hacer presa en nosotros. Creo en un solo Dios.